Vicario de él es funcionario allí en el Ministerio de Economía. Vamos a hablar con él un ratito. Lautaro, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juanjo? ¿Cómo te va? Si no me confundo, hay 410 kilómetros Mira, a Arias de Buenos Aires. 410, me parece que un poco más. 410 tenemos nosotros de acá a Buenos Aires, A Buenos Aires, ¿eh? hasta la Panamericana Exacto. tenemos 4 días. 410, ¿verdad? Pero desde Córdoba a Capital me parece que hay. No, son más, son Sí. 700 kilómetros. Ah, por eso digo, claro, el doble, sí, exactamente. Bueno, ahí está terminada la autopista. Te hago un paréntesis, digo, con esto. Me dijeron que estaba muy lindo, quedó lo de la autopista Pergamino. Bueno, yo que la uso frecuentemente para ir a visitar a mi familia a Río Cuarto, te digo que ha sido una obra trascendental, que obviamente no ha tenido la repercusión y la cobertura de los grandes medios nacionales como, perdón, como si ha tenido en otros gobiernos algún tramo corto de esa ruta, que es cierto, se puso en marcha durante el gobierno de Mauricio Macri, pero que había quedado más que a medias, Se había quedado solamente hecho avanzó unos poco eso. enlaces, exactamente, y hoy hay 235, no, perdón, un poco más, sí, casi 240 kilómetros de autopista entre Buenos Aires y pasando la ciudad de Pergamino, algo que esperemos en un plan nacional y que se ha desarrollado con mucha inversión pública, con empresas estatales que funcionan, que son eficientes, que tienen una importante impronta de valor sobre lo público, seguir haciendo rutas de este tipo y que lleguen, por supuesto, al sur de Córdoba que tanto lo necesitan, ¿no? Ahora, ¿hay alguna, te hago un paréntesis antes de que entremos al tema, una experiencia de que el privado haga ese semejante obra? Uno piensa también la Ruta 9, que empezó Menem, que solo terminó el puente Rosario Victoria, me acuerdo en los 90, que yo vivía ahí cerca de Rosario, y después se terminó la autopista, que solamente se habían hecho las puntas, o sea, desde Córdoba hasta Pilar. Y desde Rosario hasta Correa, no sé, ahí nomás. Y después el resto vino el proyecto, bueno, que se lanzó de obras federales y se terminó esos kilómetros de autopista en poco tiempo, digo. Sí, mira, Juanjo, yo no soy de denostar por el solo hecho de denostar la inversión en la actividad privada. Creo que sí, está más que claro que cuando hay objetivos que tienen principalmente la ciudadanía detrás, sin importar cuántos ciudadanos hay, el que tiene que estar es el Estado. Y que además, si hay ciclos de bajas o de altas en la macroeconomía, el que tiene que garantizar la terminación de ciertas, la finalización de las obras es el Estado, porque muchas veces el privado se termina retirando, porque no le es conveniente, porque no le cierran los números, porque no hace sus balances financieros y de ganancia económica. Por lo tanto, insisto, sin denostar, porque creo que es importante la participación, porque además el Estado termina otorgándole a través de licitaciones al sector privado, pero siempre tiene que estar el Estado detrás como garante, como inversor para garantizar, para que se cumplan, como contralor y principalmente haciendo obras que el sector privado no tiene interés. O sea, yo he visto autopistas entre Nonogasta y Chilecito, La Rioja. ¿Qué interés tiene en términos de ganancia para una empresa hacer esa autopista? Y la tenía para ese sector de la Argentina, porque es el camino donde a diario los trabajadores de las curtiembres y de los sectores textiles van hacia las fábricas que hay en esa zona del país. Mira. Pero bueno, allí fue donde estuvo el Estado y se pudo hacer una doble vía en un tramo de ruta muy importante. Y así te podría dar muchísimos Sí, otros sí, sí, ejemplos. sí, sí. Pero lo importante es la mejora de del tránsito en el país, que bajen los niveles de accidentes por el hecho de tener mejores rutas, de tener rutas más anchas. La finalidad principalmente es esa, y para poder transportar la producción y la mano de obra que sale de nuestros campos y de nuestras fábricas. Te pregunto, Lautaro, cómo, bueno, el domingo fue el debate presidencial, el último, porque el domingo tenemos las elecciones, ni más ni menos. ¿Qué cosas te dejaron de ese debate? Bien, yo creo, Juanjo, que estamos ante una decisión trascendental. A veces veo muchos comentaristas diciendo que se deciden los próximos 4 años de gobierno. Sí, es cierto, son los próximos 4 años de gobierno. Pero creo que los argentinos y la Argentina estamos definiendo mucho más. Estamos definiendo qué tipo de país queremos para adelante, pero si echamos por tierra la construcción de los 40 años de democracia, ¿no? Si echamos por tierra valores simbólicos para todos los argentinos y argentinas que no están en tela de juicio, que no están en discusión en el seno de nuestras familias argentinas, y ahora te voy a dar algunos ejemplos, y creo que está sobre la base de la discusión qué tipo de calidad de vida queremos los argentinos y las argentinas, para nuestros viejos, para nuestros niños, para nuestros adolescentes y nuestros jóvenes que están buscando un futuro promisorio. Lo que hacía relación a principios y valores. Creo que la discusión que quedó muy clara en el debate del pasado domingo respecto de la soberanía de Malvinas y esa identificación del candidato Javier Milei sobre la base de tenerla como ídola, como un ejemplo a nivel de liderazgo mundial a la ex primer ministra Margaret Thatcher ha sido un parteaguas para la ciudadanía. ¿Por qué? Porque Tremendo. quienes estamos identificados con la causa Malvinas, que creo que somos absolutamente la mayoría de los argentinos, quienes seguimos defendiendo el honor y la sangre de nuestros excombatientes, quienes seguimos potenciando toda la inversión que se debe seguir realizando sobre Tierra del Fuego, sobre las bases en la Antártida, y allí seguir radicando investigación científica, seguir radicando fábricas en Tierra del Fuego, seguir dándole universidades, seguir dándole potencial de trabajo a esa zona del país donde es tan difícil vivir, se contrapone como blanco sobre negro con la propuesta totalmente alejada de nuestros valores de soberanía que propone Javier Milei. Eso como uno de los puntos. El otro, el valor de lo público sobre el mercado. Javier Milei ha tratado de engañar al futuro, al votante del próximo domingo, con una postura que mantuvo férreamente durante 2 años de su corta carrera política y dar la vuelta por completo diciendo que va a tratar de defender la salud y la educación pública. Mentira. Él ha sostenido, ha escrito libros, algunos plagiados, y ha estado frente a las cámaras de televisión durante 2 años diciendo que está en contra absoluta de todo lo que sea público, de las escuelas públicas, de los hospitales públicos, de la inversión del Estado, y creo que los argentinos de bien sabemos del valor que tiene lo público, aún con las dificultades que están teniendo en algunos de los establecimientos o nuestros sectores docentes, nuestros médicos, nuestros enfermeros, sabiendo que hay que mejorar la calidad, sabiendo que hay que mejorar la inversión, sabiendo que tenemos que mejorar los números de la macroeconomía para que eso redunde en el bolsillo de nuestros trabajadores, pero no borrando de un plumazo todo el esfuerzo y toda esa cuestión valorativa que tenemos sobre la educación pública, sobre lo que es tener la posibilidad de acceder al conocimiento, sobre lo que es la posibilidad de darle a nuestros hijos, a nuestras hijas, la puerta de ingreso a la universidad y la puerta de ingreso a un porvenir mejor a través de un título universitario. Creo que Javier Milei está transfugiando al electorado argentino, tratando de dar vuelta a estos dichos, estas afirmaciones, con lo que hizo el domingo pasado. Y eso está a la luz de todos. Lo podemos ver en sus redes sociales, buscando notas en medios que ha salido, y que muy por el contrario, Sergio Massa lo que ha hecho ha mantenido una línea y una conducta respecto de sus propuestas. Ha puesto en marcha en los últimos días cuestiones básicas que él viene defendiendo desde hace muchos años, como es el fin del impuesto a las ganancias para los trabajadores en relación de dependencia. Este mes, el primero de noviembre, los trabajadores que antes eran afectados por este impuesto al trabajo han tenido la posibilidad de recibir en su bono de sueldo, en su recibo de sueldo, la diferencia, la importante diferencia que antes se le extraía a través del impuesto a las ganancias. Uh-huh. Nuestros consumidores, cada ciudadano de cada pueblo de la Argentina, ha cambiado su relación de consumo a partir de la puesta en vigencia, decisión de Sergio Massa, de quitarle el IVA a la canasta básica de alimentos. Años y años de discusión respecto a este tema. Sergio Massa se puso la iniciativa y así está, hoy comprobado. 23 millones de argentinos han realizado compras con la devolución del IVA a través de la compra con tarjeta de débito. Hay que mejorar el poder adquisitivo de los argentinos, hay que mejorarlo, no hay ninguna duda, pero esto se hace sobre la base de lo que Sergio Massa ha dado como iniciativa, como plafón fundamental para el inicio de su gobierno, que es la unidad nacional. Convocar a los mejores y a las mejoras, a los mejores hombres y mujeres de la Argentina, sean del partido político que sean, vengan del sector que vengan, sean industriales, sean sindicales, sean de la ciencia, sean de la tecnología, para conformar un gobierno de unidad nacional que saque definitivamente a la Argentina en una propuesta de desarrollo, de trabajo, de industrialización, para dar mayor posibilidad de trabajo a los argentinos. Y que creo, esto principalmente, Javier, que ha quedado, como te decía antes, blanco sobre negro, un Javier Milei que ni siquiera sabía distinguir cuál es el proceso de expedientes electrónicos que tiene el Estado Nacional. No conoce las cuestiones básicas que tiene que hacer un presidente el primer día, sí, eso fue en el escritorio para tomar decisiones. No entiende lo que significa la diplomacia y la relación entre los estados en la difícil situación que tiene el gobierno argentino en la discusión con los organismos internacionales de crédito, en el concierto de naciones que tan dificultoso está por estos años, con tensiones entre las principales potencias. No sabe distinguir cómo comerse un país con otro. Ha demostrado una ineptitud realmente, pero increíble a la hora de poder defender su propuesta de gobierno. Muy por el contrario, Sergio Massa es un hombre que ha conocido a los principales líderes mundiales, que sabe cómo entablar las relaciones diplomáticas en el mundo, que sabe cómo ponerse de pie frente a las peticiones siempre exageradas, siempre desbordantes del Fondo Monetario Internacional, que sabe que eso lo tenemos que hacer sobre la base de la unión entre los argentinos, como te decía antes, convocando a los mejores, radicales, peronistas, del sector industrial, del campo. Y te digo más, Juanjo, el lunes de la semana pasada estuvo Sergio Massa en la provincia de Córdoba, en Río Cuarto, en Villa María, en un acto en General Paz. En la ciudad de Río Cuarto adelantó que iba a mejorar el precio del corte del bioetanol para que los productores de esa industria tan pujante que tiene el corazón productivo de nuestro país, como lo es Córdoba, tengan las condiciones de mercado que estaban solicitando. A partir de hoy, Sergio Massa lo ha hecho realidad, y esos productores, ese sector industrial, está íntimamente vinculado con el productor agropecuario que produce maíz y que tiene la posibilidad de generar un mercado interno de combustibles libre de fósiles. Tiene un mejor precio como lo solicito. Sergio Massa construye sobre la base del diálogo, del entendimiento, de sentarse a discutir y a pensar soluciones con quien piensa distinto, no con quien piensa igual. Y eso es lo que ha sucedido en este último tiempo. Hechos contundentes que demuestran cómo será el gobierno de Sergio Massa a partir del 10 de diciembre. Sí, eso último que acabas de decir me parece que contrasta mucho, porque justamente si lo ponemos en la vara de romper relaciones con Brasil, con China, que son los principales mercados que tenemos, el principal trabajo argentino al exterior, que además nos trae los billetes verdes que no hacen falta para pagar una deuda impagable, muchas veces uno se queda con eso, pero que en definitiva cuando uno se toma por atribuciones, por romper lo que está hecho, me parece que va a costar el triple poder construir lo nuevo que se quiera, por más que sea prometida la panacea, que no existe, ya lo sabemos. No existe la panacea, esto es algo muy importante. No vamos a salir de la noche a la mañana a encontrar soluciones mágicas en este país. Por eso el entendimiento de que la difícil situación que atraviesa la Argentina, sabemos el pesar que tiene cada uno de los trabajadores, las trabajadoras en el seno familiar, lo difícil que es llegar a fin de mes. Esto lo sabe cualquier ciudadano de a pie. No hay soluciones mágicas en este país. En este país lo que hay que hacer es ponerse a trabajar. Y Sergio Massa ha demostrado cabalmente que tiene una propensión por el trabajo para la Argentina, por trabajar por las soluciones que hacen falta, por trabajar sobre la base del diálogo, algo que lamentablemente habíamos perdido hace algunos años. Que hay que entender de que al que piensa distinto hay que convocarlo, hay que sentarlo, hay que dialogar, hay que profundizar, y que además las cuestiones no se solucionan detrás de un escritorio o en un set de televisión como lo ha hecho Javier Milei durante todos estos tiempos desde la capital federal. Ha sido Sergio Massa quien ha recorrido el interior profundo de la Argentina. La semana pasada te decía, recorrió Río Cuarto, fue hasta la planta de Bio 4, fue hasta Happy Cry, se dedicó a recorrer la profundidad de la provincia de Córdoba. No es la primera vez. Sabés, y ya lo hemos conversado, la importancia de el gasoducto reversal entre La Carlota y Tío Pugio para darle el potencial al sector, al cordón industrial que tiene la provincia de Córdoba. La semana pasada, desde Misiones, hizo un importante anuncio para mantener el previaje y para que sea una política de Estado, con lo importante que significa mantener la industria del turismo a lo largo y a lo ancho del país, especialmente en aquellas provincias que tienen atractivos turísticos, atractivos naturales, que son únicos en el mundo, muchos de ellos. Creemos que ha sido Sergio Massa el dirigente que ha estado a la par de quien más necesita ser escuchado, que son los sectores más alejados de las capitales, el interior del interior, como muchas veces se dice, que ha entendido la realidad de los pequeños poblados, que hay que llevar industrialización, que hay que llevar gas para generar mayores industrias. Mira, hace unos minutos estaba en comunicación con una radio en Malargüe, el sur de la provincia de Mendoza. Malargüe es el departamento más grande de la provincia de Mendoza. Es quien más potencial tiene porque es parte de Vaca Muerta. Bueno, la localidad de Malargüe no tiene gas natural. Ha sido Sergio Massa quien se ha comprometido a realizar las obras desde el gobierno nacional para de una vez por todas realizar una reparación histórica con el departamento que más le aporta en materia energética de Mendoza al país, y que tengan el gas con las importantes temperaturas bajas que tienen durante el invierno. Creo que allí es donde hay que entender quién es el que está más preparado. Si es, como te decía recién, quien conoce la realidad de la Argentina, quien conoce las diferencias que hay a lo largo y a lo ancho de la patria, quien conoce y se ha involucrado en la situación de las dificultades que tienen algunos sectores del país para dar el salto al desarrollo, o quienes han vivido durante 2 años detrás de un set de televisión, en las redes sociales, haciendo muy divertidos TikTok e Instagram, o salido en los grandes medios nacionales. Hay que ser serios, que estar detrás de los temas, en la profundidad que los temas necesitan. No hay que comprar espejitos de colores ni candidatos armados sobre la base de el odio, la diferencia, y terminar con esta grieta que no nos ha servido a ninguno de los argentinos. Eso es lo que propone Sergio Massa, y muy por el contrario es lo que vemos en las no cualidades del candidato Javier Milei. Lautaro, te agradezco mucho estos minutos, te mando un fuerte abrazo, gracias bueno, poner justamente, explicar las cosas que hay que explicar, justamente en el momento donde se juegan cosas difíciles y naturalmente hacen falta mostrarlo, me parece que el debate ha aportado su parte, la otra tenemos que ver con los medios de comunicación, que somos de carne y hueso y contamos la realidad nuestra, no la que te cuentan los grupos económicos que tienen medios de comunicación y que muchas veces te terminan vendiendo gato por liebre, como lo sabemos llamar acá, ¿eh? Así que bueno, esperando entonces la elección del domingo. Bueno, Juanjo, muchas gracias por la comunicación. Un saludo a todo Arias, a toda la población, y sé que la radio también llega a otras localidades de allí del sureste de la provincia de Córdoba. Vayamos a las urnas a tomar una decisión muy importante. Cada voto vale. Seamos conscientes de que estamos poniendo en juego el destino de la patria, y creo que lo tenemos que hacer sin odios, sin rencores, y en búsqueda de soluciones que sean factibles, que sean posibles para la Argentina, y no en búsqueda de candidaturas, de milagros mágicos, de cosas que jamás han sido comprobadas en nuestro país. Gracias, ahí lo teníamos a Lautaro desde Buenos Aires.